Suave como una caricia, cae la lluvia en el cristal. Y yo me pregunto, ¿dónde está mi amor? Si regresará tal vez mañana. Como una ave pasajera que perdió el viento del sur, se quedó mi vida fría sin calor desde que te fuiste tú. Campanas, campanas de la catedral, cantan al viento lo que yo siento. Campanas, campanas de la catedral, tal vez mañana mi amor volverá. Tal vez mañana. Si regresas a mi lado, nada podrá ser igual. Todas mis tristezas y mi soledad se convertirán en alegría. En mi corazón te llama, ven, no te entretengas más. Nos está esperando la felicidad al pie de la catedral. Campanas, campanas de la catedral, cantan al viento lo que yo siento. Campanas, campanas de la catedral, tal vez mañana mi amor volverá. Campanas, campanas de la catedral, cantan al viento lo que yo siento. Campanas, campanas.